vida por haber perdido mi amor. El fatal remordimiento te va a hacer llorar de pena. Vas a ver que valgo yo. Me pondrás de boca en boca, de guayabo y por despecho vas a hablar mucho de mí. Y con eso no harás nada porque va a ser tu fracaso. Se van a reír de ti. Tendrás amores por el dinero. Tendrás placeres por el licor. Pero un cariño que sea sincero nunca lo encuentras como mi amor. De mí y con eso no harás nada porque va a ser tu fracaso. Se van a reír de ti. Tendrás amores por el dinero. Tendrás placeres por el licor. Pero un cariño que sea sincero nunca lo encuentras como mi amor.